Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en Conejo a la Francesa. Zanahorias procedentes de la Unión Americana. Cuando esos choferes se deciden bajarlo a uno, no les importa donde sea. ¿Dónde se supone que estoy? Rue de la Paix. Oh, oh. La Torre Eiffel. Les Champs-Élysées. Debo estar en París. Bien, ya que estoy aquí, hablaré francés. ¡Ulala! Daré una caminata por el boulevard y saludaré a los messieurs y a las mademoiselles. ¡Oh, mon Dieu! ¡Un conejo! ¡Justo lo que necesitaba para el menú! ¡Oh! ¡Soy tan conejo! Eso voy a poner en el menú. ¡Lo voy a medir! ¿Qué fue eso? ¡Uy! Algo me dice que este bravo conejo está inmiscuido en algo. Hubs, me habéis desentendido. ¡Lo tengo! ¡Oh, la, la! ¡Atrapa el conejo! ¡Atrapa el conejo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué tienes en la cacerola? ¡Ese tan conejo! ¡El más hermoso que haya visto! ¡Un conejo! ¡Oh, la, la! ¿Podrías dejarme verlo? ¡Claro, monsieur! ¡Deleítese! Es un conejo con orejas cortas, ¿no, viejo? ¡Oh! ¡Louis! ¡Monsieur, qué ha hecho con mi conejo, ¡Su conejo! ¡No, monsieur François! ¡Ese conejo es mío! Au contraire, monsieur. Le conejo, c'est moi. ¡No suyo! Si alguien me contradijera diciendo que mi conejo no es mío, yo tomaría venganza aplastándole esa nariz tan fea que tiene. ¡En guardia! Si alguien se atreviera a aplastar mi rosada nariz de tomate, yo le diría... ¡Lulala! ¡Touché! ¡Sí, terrible! ¡Toma esto! ¡Diablos! ¿Qué temperamento tienen estos franceses? ¡Lo atraparé! ¡Hey! ¡Espera un momento, monsieur François! Dime, ¿qué cocinas, viejo? A ti, monsieur. ¿Tú me vas a cocinar a mí? Y ahora, señores, haré un delicioso conejo a la François. Bueno, correcto. Claro, si quiere algo realmente bueno, no podrá superar el rico guiso de Luisiana que le sale extraordinariamente exquisito a Antoine. ¿Tú dices la del chef Antoine en Nueva Orleans? ¡Claro! No hay dos Antoines en el mundo. Y ahora, date prisa, ¿quieres? Pero debo saber esa receta. Monsieur Conejo. ¿Y ahora qué? Monsieur, pero me enseñará a cocinar esa receta, ¿no? ¡No! Monsieur Conejo, insisto en que me enseñe. Bien, si usted insiste, entonces yo soy el chef y usted, François, será el conejo, ¿correcto? Pero, monsieur, yo no me parezco a un conejo. Bueno, eso yo lo arreglo en unos segundos. Vea cómo. Abre la boca. Esto. ¿Quieres verte en un espejo? ¡Qué maravilloso conejo serías, ¿ves? ¡Qué bien me veo! ¡Merci, monsieur! Y ahora la receta del conejo al Antoine. Primero, se moja ligeramente al conejo en vino. ¡Qué bueno debe ser este guiso! ¡Se agita! Le agrega mostaza, jengibre, lechuga, rábanos, salsa de tomate, sazonador, extracto de vainilla y algo de salsa de tabasco. Se espolvorea al gusto con harina. Se aplana vigorosamente con un rodillo. Se amasa. Entonces se mete dentro de la salsera. Se le agrega una zanahoria montada. Patatas. Espárragos. Está bien, no me tire la cebolla. Monsieur François, este conejo me pertenece. Monsieur François, ¿esperabas tener tan fino menú en tu mesa, Bribon? Pero Monsieur François, ¿qué ha pasado? El Monsieur Conejo allá me está enseñando a cocinar un guiso de Luisiana muy exquisito llamado Conejo a l'Antoine. ¿A l'Antoine? ¿Debo saberlo? Proceda, Monsieur Conejo. Oh, muy bien, viejo. Prosigamos. Un momento. Si le enseña a cocinar a Monsieur François, debe enseñarme también a mí. Muy bien, muy bien. Si usted insiste, pero primero lo arreglaré como a su amigo aquí presente. ¡Vamos! Ahora vino. Listo. Batido. Harina. Mostaza. Clavo. Y ahora la salsera. Después, lo más importante. Una fresca y hermosa zanahoria. Esto le dará sazón al guiso. Después, los metemos dentro del horno. Eso es. ¿Verdad que se ven sabrosísimos? ¿El horno? ¡Viva John! Yo personalmente prefiero las hamburguesas. Eso es todo, amigos.